se llevó a cabo durante toda esta semana lo que fue la 74ª, la número 74, Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, como es costumbre, y estuvieron distintos representantes nacionales de los países latinoamericanos. Fue el debut, nada más y nada menos, que de Jair Bolsonaro en la ONU. Fue un discurso que se esperó mucho, el del presidente brasileño, además porque Brasil históricamente es el primer país en hablar en la Asamblea General de la ONU por una cuestión de tradición. Así que fue el debut de Bolsonaro en la ONU, y un tema que generó mucha mucha empatía, digamos, en esta clase de gobiernos que están en el poder en estos momentos en el continente, fue claramente la situación en Venezuela. Tanto Jair Bolsonaro como el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente colombiano Iván Duque, el presidente chileno Sebastián Piñera, todos mencionaron de alguna manera la crisis que provoca, la crisis que vive Venezuela y cómo repercute la misma en la región, en los distintos países, especialmente en los países limítrofes, y cómo se profundiza, ¿no?, o se mantiene la internacionalización de la crisis venezolana en organismos multilaterales, como puede ser la ONU, de cara, ¿no?, a generar un tipo de medidas más fuertes de las que ya se ha tomado contra el gobierno de Venezuela, en un contexto, además, donde la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA, aprobó nada más y nada menos que el famoso tratado que vincula, el famoso tratado que se llama TIAR, Tratado de Asistencia Recíproca, donde, bueno, los gobiernos, especialmente de Venezuela y el gobierno de Uruguay, denuncian que es una excusa para provocar y llevar a cabo una acción extranjera, una intervención extranjera en Venezuela. El TIAR se aprobó hace unos días ya, y una de las principales repercusiones que tuvo fue que justamente el gobierno de Uruguay, de Tabaré Vázquez, anunció el retiro de este tratado de su país por considerarlo un intento de invasión extranjera en Venezuela, justamente. ¿Qué dijo Mauricio Macri sobre Venezuela? Macri dijo que la crisis de Venezuela, la que catalogó al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, provoca una crisis regional en todo el continente y que, bueno, justamente esta crisis debe ser resuelta de alguna manera de cara a, bueno, justamente no solo resolver los problemas internos de Venezuela, sino los problemas regionales que provoca la misma internacionalización de esta crisis venezolana. Además de hablar de Venezuela, Bolsonaro nombró o dijo algo sobre el incendio del Amazonas. Sí, fue interesante lo que dijo Jair Bolsonaro de la Amazonía brasilera, porque fue interesante en realidad lo que pasó en la ONU, principalmente con el presidente Donald Trump, el presidente estadounidense, que dijo en la ONU, el futuro es de los patriotas, no de los globalistas. Es decir, en un organismo multilateral que nació luego de la Segunda Guerra Mundial, justamente para combatir el nacionalismo, para internacionalizar la comunidad, para profundizar los lazos multilaterales, el presidente de los Estados Unidos salió a decir que el futuro es de los patriotas y no de los globalistas. En un mensaje claramente que cada vez tiene más apoyo en el mundo, que es el del nacionalismo, en algunos sectores nacionalismo extremo, nacionalismo religioso, pero Jair Bolsonaro más o menos fue por el mismo lado, dijo que es una falacia, es un error decir que la Amazonía es el pulmón verde del planeta, porque la Amazonía es brasilera. Por lo tanto, un discurso más o menos en la misma sintonía, diciendo, bueno, primero estamos nosotros como nacionalistas, como patriotas, como primero está el interés nacional por sobre el interés mundial. Bueno, Jair Bolsonaro aplicó la misma frase a la cuestión de la Amazonía y, por supuesto, aprovechó también para defender a su gobierno y sus políticas medioambientales. Es más, en la ONU, antes de brindar su discurso, apareció él con un collar de los pueblos originarios de No. Sí, Brasil. además los corrió por izquierda porque ahí vemos que una de las cosas que les dijo es que tenían un espíritu colonialista a quienes Sí, opinaron del Amazonas. un discurso que aprovecha a Bolsonaro para explotar desde que saltó a los medios de comunicación los incendios de la Amazonía y, bueno, justamente acusa a los gobiernos de Francia y de Alemania, principalmente, que son los que intentan liderar de alguna manera la lucha contra el cambio climático del mundo, los intenta acusar de, bueno, imperialistas para, bueno, conseguir más apoyo a nivel interno y para criticar de alguna manera lo que las críticas justamente que recibe por parte de estos países. ¿Qué otras temáticas se trataron en la Asamblea? Bueno, la ONU estuvo muy presente en la lucha contra el cambio climático. Fue muy famoso el discurso de Greta Thunberg, la joven sueca. Pero en lo que respecta a los países latinoamericanos, básicamente, y lo más importante, fue las repercusiones en relación a Venezuela y la participación, el debut de Jair Bolsonaro en la ONU, y lo que fue casi seguro el último discurso de Mauricio Macri en la ONU, que llegó a la Organización de las Naciones Unidas con un discurso muy abierto al mundo, digamos, desde que llegó a la Casa Rosada. Mauricio Macri dice que su gobierno consiguió que la Argentina tenga relaciones abiertas con todo el mundo y no solo no genere discrepancias ni peleas. Bueno, ayer, esta semana, también en su discurso, volvió a repetir lo mismo, más o menos el mismo mensaje, durante 4 años el mismo mensaje, que, bueno, se ha mantenido de forma constante el discurso del presidente Macri. Por ahí leyó el mismo papel, ¿viste cómo es Mauricio? Sí, puede ser. Agarró, copió y pegó y no ni prestó atención. Puede ser, puede ser. Así que esas fueron las repercusiones de lo que fue las Naciones Unidas. Así es. Y por otra parte, otro de los temas, sobre todo del día de ayer, es que se cumplió un aniversario del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ahí en México, que fueron detenidos y asesinados en el 2014, ¿verdad? Sí, lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014 no está nada clara. No se sabe absolutamente nada de lo que pasó con los estudiantes, no se sabe si están muertos o vivos, están hasta el momento los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y lo que dicen los familiares con los que pudimos hablar a lo largo de esta semana es la única verdad que sabemos es que no hay ninguna verdad, porque no sabemos nada de lo que pasó el 26 de septiembre del 2014, cuando una gran cantidad de estudiantes intentaron llegar a través de una actividad muy común en el sur de México, que es tomar micros, ocupar un micro de línea para movilizarse. Bueno, intentaron llegar hasta la capital federal, hasta la Ciudad de México, hasta el Distrito Federal en ese momento, para conmemorar la masacre de Tlatelolco, que fue una masacre también contra el movimiento estudiantil del año 1968, y cuando se dirigían en estos micros, los estudiantes fueron interceptados por la policía de Iguala, la ciudad donde pertenecían, fueron interceptados a los tiros, y acá en este momento empiezan las dudas, las discrepancias, las distintas versiones de los hechos y las incertidumbres, ¿no? Porque 5 años después todavía no se sabe nada y los estudiantes permanecen desaparecidos luego de un gobierno, Enrique Peña Nieto, que hizo absolutamente poco para lograr hallar la verdad de este acontecimiento tan trágico que pudo poner en primera plana, no solo de México, sino de todo el mundo, la violación a los derechos humanos que sufre el pueblo mexicano en manos de un narcoestado que vive en sintonía y en relaciones muy cercanas con los grupos delictivos justamente que se dedican a la venta de estupefacientes. ¿La investigación en cómo es que continúa? Bueno, la investigación bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la justicia de hace unos años, a través de la Procuraduría General de la Nación, estableció lo que se llama la verdad histórica. Luego de una supuesta investigación, el gobierno de Peña Nieto presentó supuestas pruebas que sostenían que los estudiantes fueron entregados al grupo narcotraficante Guerreros Unidos, y que fueron asesinados por los narcotraficantes, incinerados en un basural a cielo abierto y lanzados al río, los restos de los estudiantes, al río San Juan. A raíz de esto fue que el gobierno presentó distintas pruebas, distintos testimonios de lo acontecido, pero lo cierto es que a lo largo de todos estos años los familiares de los desaparecidos nunca creyeron esta historia, principalmente porque no hay ninguna prueba científica que la pueda sostener, y además porque una investigación internacional en la que estuvo participando el equipo de antropología forense argentino demostró que era imposible que haya ocurrido algo similar a lo que dijo la Procuraduría General de México, porque en ningún momento, según testigos, esa noche hubo fuego en el basural, porque se tuvo que haber llegado a una temperatura muy alta a la cual no se pudo haber llegado con los materiales normales a los que puede tener acceso un grupo narcotraficante, digamos, para realizar esa tarea. Y bueno, justamente a raíz de esto fue que los familiares siempre continuaron exigiendo justicia, porque sabían y dicen que la verdad histórica, como la presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, nunca existió. ¿Cómo se mantiene hasta el día de hoy la investigación? Bueno, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre del año pasado, la investigación volvió a foja cero, digamos. Se volvió a investigar absolutamente todo. ¿Qué pasó? Las investigaciones, las llamadas, las conexiones, los testigos, los testimonios de los sobrevivientes, absolutamente todo de vuelta. En el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador brindó su conferencia de prensa diaria con una remera que pedía justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es un presidente que se ha mostrado muy proclive a los familiares. Recordemos, los familiares en su momento fueron espiados por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, hay una relación nueva entre el Estado y los familiares para encontrar la verdad y hallar la verdad y brindar justicia, en la que se genera mucha expectativa, claro, por parte de los familiares, que tienen muchas esperanzas puestas en este nuevo gobierno para saber qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en relación a eso, ahí veíamos que algunos organismos internacionales, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, por ejemplo, lo que le pedía al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que investigue a aquellos funcionarios públicos que en su momento también obstruyeron la investigación. Sí. ¿Eso hay una intención de avanzar en ese sentido? Sí, bueno, ayer el fiscal especial del caso dijo que a partir de la semana que viene van a ser citados funcionarios estatales del gobierno de Enrique Peña Nieto y principalmente el procurador Caram, el procurador que lideró la investigación, serán llamados a prestar declaración. Y también lo que dijo la Fiscalía General, la Fiscalía Especial del caso, es que si Enrique Peña Nieto tiene que ser llamado a declarar, lo será, porque nadie está por encima de la ley. Y tengamos en cuenta que cuando se pide investigar a los implicados en lo que pudo haber sido el engaño o el entorpecimiento de la causa, en los últimos días, 77 de los 142 sospechosos que estaban detenidos por este caso han sido liberados por la justicia. ¿Cuál es el problema y por qué fueron puestos en libertad? Justamente porque bajo la necesidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de presentar la verdad histórica como lo que verdaderamente sucedió con los estudiantes, algunos testigos y algunos sospechosos fueron obligados a declarar, obligados a verse involucrados en los acontecimientos, y algunos incluso hasta torturados por organismos del Estado mexicano para conseguir pruebas y lograr presentar a la verdad histórica como lo que verdaderamente sucedió esa noche el 26 de septiembre. Por lo tanto, ante las dudas en las detenciones, ante lo arbitrarias que fueron las detenciones, la justicia se vio obligada a liberar a algunos de los máximos sospechosos de la causa.